Esto lo sale, sale. Sí, esto. En la agenda, al final. Agenda, hacemos un poco rito. Silbando Bajito, un programa para escuchar bien alto. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a esto que es Silbando Bajito. Un programa para escuchar bien alto. Bueno, mi nombre es Agustina Girón, acá quien la saludaba era Luciana Ejido. ¿Cómo estás, Lu? Muy bien, Agus, ¿cómo estás vos? Bien, muy contenta de estar acá. Hoy es nuestra segunda emisión. Para los que no hayan podido escucharnos en nuestro programa anterior, les contamos que ya está subido los programas anteriores en nuestro blog, así que pueden visitarnos y escucharnos ahí para conocer un poco de esto que es Silbando Bajito. ¿En dónde pueden escuchar los programas anteriores, Lu? www.silbandobajitoradio.blogspot.com. ¿Dónde más pueden encontrarnos? Pueden encontrarnos en Facebook, agregarnos como amigos, buscar en nuestro grupo. Pueden buscarnos en Twitter, que somos Silbando Bajito R. O pueden mandarnos un email a silbandobajitoradio@gmail.com. Muy bien. Así que, bueno, los invitamos a comunicarse con nosotros, a escuchar los programas anteriores. Y, bueno, a ponerse en contacto. Les contamos también que si tienen alguna banda, son escritores, pintan, dibujan, en fin, hacen cualquier cosa que tenga que ver con lo artístico y quieren darle difusión, acá en Silbando Bajito les damos la posibilidad de poder difundirlo, así que no tienen más que enviarnos un mail con todo ese material que seguramente próximamente estaremos difundiéndolo aquí en la radio. Así que, bueno, nada, les contamos que vamos a estar hablando, bueno, como siempre, teatro, cine, música. Tenemos a Eva Iglesias, a Cecilia Barrachina, a Nati Rosas Maruyama y a Florencia Asa en la operación. Están todas preparadas ahí con bastante información, me parece, para el día de hoy. Muchísima información, como siempre. Bueno, Lu, ¿te parece entonces si arrancamos oficialmente el día de hoy con Silbando Bajito? Dale, dale, dale punch. Levantamos el telón para contarte las últimas novedades del teatro. Bueno, ¿hoy qué les traje? A ver, ¿tienen algún nombre de alguna obra conocida y excelente, con excelentes críticas? Los Miserables. No, no está en cartelera. Cats. Bueno, no sé, vos dijiste. Tampoco. El fantasma de la ópera, te digo una actual. No, pero te la puedo traer para la semana que viene. Hoy les traje Baraka. Está en el Teatro Metropolitan. Está protagonizada por cuatro actorazos de excelente nivel. Son Hugo Arana, Darío Grandinetti, Juan Leirado y Jorge Marrale. Jorge Marrale, aguante. Yo sé que te gusta Por Vidas Robadas. Sí, pero siempre, igual actúa muy bien esta cosa. Yo banco Grandinetti, gross. Yo me quedo con Barrale. De hecho, ya el que... El personaje de Astor Montserrat, perdónenme, pero fue genial. Yo no la veía, yo era de Montecristo. Yo también, y porque vi Montecristo después vi Vidas Robadas, yo porque con Montecristo venía en la misma línea. Con Montecristo, bueno, me fue suficiente, así. Perdón que me meta, pero dado que mencionás a Jorge Marrale, tomá para Darío Grandinetti, ganó el premio ACE de Oro 2007-2008. Está bien, es muy buen actor. Bueno, Darío Grandinetti. Y creo que ganó el otro día también el Clarín por... No sé si por Vidas Robadas o por Baraka, me parece. Lo voy a confirmar ahora. Te lo chequeo en un rato. Sí, sí, sí. Sé que estaba nominado. Sí. Sé que me parece que estaba nominado por ahí. Me parece que ganó él. Bueno, quiero recalcar que recomendé Agosto. Agosto fue muy premiada en los premios Clarín. Porque la recomendó Luciana Ejido. No quiero decir nada. Yo te lo recomiendo y ganó. No quiero decir que yo recomiendo cosas de calidad, cosa que hago, pero digo nomás. ¿No? Modestia aparte. Bueno, dale, contanos de qué se trata Baraka. Baraka se trata de, bueno, una historia entre los distintos amigos que, o sea, Darío Grandinetti, que hace de Pedro, tiene un problema, que le quieren sacar unos cuadros, que después de muchos años de trabajo los consigo, se los quieren sacar. Entonces estos amigos se juntan después de 30 años y salen a la luz un montón de problemas que tuvieron antes. Me imagino, ¿no? 30 años encima deben pasar muchas cosas. Muchísimas. Y bueno, trata un poco sobre la amistad, porque hay algunos que no tienen muchos escrúpulos, que no les importa lo de los demás. Algunos que unos sí que sí les importan, y es como que te chocas con la pared al darte cuenta que la otra persona a la que tanta estima le tenías no te tiene, no hay un feedback. Opa. Entonces, la historia se va desenvolviendo y se va oscureciendo un poco esta obra, y vas viendo lo negro que puede llegar a ser una amistad, o lo bonito que puede ser, porque se rescata todo. Un poco de solidaridad, habla un poco de solidaridad, de amistad. Y bueno, se va desenvolviendo la obra. También en el medio aparece Elena, que es interpretada por Paula Coan, que bueno, se mete ahí entre la vida de los amigos y bueno. Siempre hay una mujer en el medio para romper todo. No es que nos hacen quedar mal. Ojo, porque a Darío Grandinetti mucho no le va a molestar porque en la obra se de gay. No, en serio. Igual actúa muy, muy bien. Bueno, entonces, no importa, bueno, lo queremos les cuento igual. Que la autora es María Goss y el director es Javier Daulte, que también ha dirigido un montón de obras, un excelente director. Repito que está en el Teatro Metropolitan, Corrientes 1343, y está de miércoles a domingos a las 21 horas. Hay que apurarse. Sí, eso es la última semana. Es ya, la ¿no? última semana, así que recomiendo que se. Que se apuren, porque es realmente excelente. Las entradas están a un precio relativamente accesible. A ver, ¿qué significa relativamente accesible? Les cuento que va moviendo las manitos lentamente mientras lo hice, y eso me da miedo. Y de unos 50, 60 pesos para arriba. Está bien, es para ver algo de calidad. Está entre los 50 y 70 pesos. Pero bueno, la fiebre el otro día. ¿Vieron lo linda que está Corrientes? Es que no, pero a mí particularmente Buenos Aires me gusta mucho, o sea, yo no soy de acá. Yo estoy muy orgullosa de vivir en... Yo soy de provincia, claro, yo soy de provincia y digamos que nada más a Capital vengo para visitar a algunas amigas, ir a la facultad. Yo vengo a la facultad a ver a mi abuela. Y el otro día las quiero, pero... Y el otro día vine con mi mamá, fui al teatro y la verdad que está hermosísima, es las luces, todo. Realmente me parece además que es una ciudad, hablando culturalmente, me parece una... de las más grandes, y eso no es que soy una gran conocedora y que viajé por todo el mundo, pero los pocos lugares que tuve acceso, la verdad que, por ejemplo, yo estuve en Madrid, que también dicen que, la capital. Hola. Pero realmente yo amo Buenos Aires y me quedo con Buenos Aires, es genial. Muy lindo. Quiero decir algo, por favor, estoy muy, pero muy contenta. ¿Por qué estás contenta? Sí, de que dos personas que viven en provincia, sobre todo una que ha tenido algunas malas experiencias, me refiero a Lu, en Capital, diga, me encanta la ciudad de Buenos Aires. Es que es muy lindo. A la noche es una cosa increíble. Sí, o sea, que a mí me pasa que siempre que voy de viaje, cuando vuelvo, es como que... Viste que uno siempre dice, no, me quisiera quedar de vacaciones, qué sé yo, pero estar acá es como que me... No sé, me... Digo, no, qué linda que es Buenos Aires. Entonces está todo bien. Volviste cuando venís, por ejemplo, en el avión y está la ciudad iluminada. Decís, me encanta Buenos Aires. Es muy lindo cuando viajás por... estás llegando en el avión y ves Tierra Santa, que por cierto les mando el chivo, 13 de diciembre bailamos ahí. Va, bailo yo. Tierra Santa de noche es increíble. Eva, se danza árabe. Claro. Y el 13 de diciembre, domingo, todo el día, festejando los 10 años del parque temático. Con la profesora y bailarina Yadai vamos a darle el chivo. Yadai Belly Dance. Bueno, así que vayan a verla a Evis. Ahí estaré. Nada, sí, la verdad coincido con vos. Con respecto a lo de la calle Corrientes, el otro día pasé y me dieron muchas ganas de tener más plata para poder ir al teatro más seguido. Con todas las marquesinas que te invitaban un poco a entrar. Bueno, a alguno. Y ahora es una lástima porque terminaron algunas obras que eran realmente excelentes, como Gorda. También La Pipa de la Paz terminó a la misma hora el año que viene, creo que se llamaba la de Suar. También la fui a ver, eran muy, muy buenas. Así que fue una lástima que ya hayan salido de cartel. Bueno. Pero bueno, volviendo a Baraka, excelente, completamente recomendada. Y después escríbanos por Twitter, todo, a ver si la fueron a ver y qué les parece. ¿A dónde pueden escribirnos, Lu? A silbandobajitoradio@gmail.com. pueden entrar a nuestro blog, que es silbandobajitoradio.blogspot.com, hacernos amigos en Facebook o unirse directamente a nuestro grupo o vía Twitter, que somos Silbando Bajito R. Ahí está, la experta está esperando sus respuestas, así que manden, manden. No sé, los de Clarín ya me respondieron. Bueno, Lu, muchísimas gracias. Seguís pensando solo en ser feliz, siempre estando ajeno a todo lo demás. Solo te preocupa lo que quieras ver, tu mundo se reduce a lo que vos jugás. Antes del jueves, Silbando Bajito te trae los estrenos de la semana. Bueno, salimos del teatro y nos metemos en cine. Ahora, como es miércoles, mañana se estrenan varias películas y cómo no hablar de 2012. Quiero ver esa película. Parece que se nos acaba el mundo. Se nos acaba el mundo, me quedan 2 años para verla, entonces. Bueno, les cuento más o menos de qué se trata 2012. No sé si han escuchado sobre esta profecía de los mayas, del calendario. Que en realidad estuvo mal entendido, pero no importa. En realidad los mayas terminaba ahí, es como que empezaba el ciclo nuevamente. Pero ustedes saben cómo es Hollywood y cómo somos todos. Porque los humanos. Porque el calendario maya lo que adelantaba era que en el 2012, chau, finiquitaba el mundo. No, en realidad, claro, en realidad lo que ellos decían es que en 2012... terminaba un ciclo, digamos, empezaba otro, pero nada, no se acaba el mundo. Ah. Pero nos encanta. Pero saber los apocalípticos de siempre. Sí, nos encanta que estemos ahí al borde del peligro. Sí, del, me doy cuenta que ese peligro. Director, además, si no me equivoco, el de 2016, Roland Emmerich, hizo sí. El Día de la Independencia, el Día, sí, después, el día de mañana, después de mañana. O sea, todo viene sí. Apocalíptico, le encanta. Ojo, están. Tiene ganas de que el mundo se acabe. Claro. Bueno, en cuanto a guión, siempre. Realmente con los que ha trabajado no fue como. Muy alabado en cuanto a guión, uh-huh. Pero sí en cuanto a pochoclo, básicamente. Pochoclera, mal. Es así, el día después de mañana es una cosa increíble para ver en cine. Yo la vi y me quise morir. Después en lo que es historia, bueno, ¿no? Son cosas que pasan. Bueno, les cuento más o menos. Es con John Cusack, que es el protagonista. Es un escritor que está escribiendo una novela y... Bueno, que es fallida, pero seguramente después va a ser un gran éxito, seguramente. Entonces le da demasiada importancia a esta novela pronta a desarrollarse, que es su mujer, que lo está protagonizado por Amanda Pitt. Una genia, a mí me encanta esa actriz. Bueno, es como que tanta bolilla en la novela que la familia quedó como en segundo plano. Obviamente a todo esto... empieza todo este tema de que se empiezan a mover las placas, hay un descontrol, se destruyen Los Ángeles y cosas que nos encantan para ver en el cine. Y a todo esto, paralelamente, está la historia del gobierno, que el presidente es Danny Glover, un presidente negro, OJ, ¿no? Vamos con ella, lo había hecho en Día de la Independencia, eso ya se había previsto. Visionario. Un visionario totalmente. Bueno, entonces... nada, hay toda una cosa escondida de que mucha gente va a morir y solamente muy pocos van a poder sobrevivir por un plan que tienen los gobiernos a nivel internacional. Así que básicamente es un viaje de la familia tratando de huir del fin del mundo. Así que bueno, bien pochoclera viene la re cosa. Re pochoclera. Bueno, para los que no les interesa tanto la parte pochoclera, sí. Hay otras propuestas esta semana. Sí, de hecho hoy está terminando un festival de cine europeo en el Cinemark de Palermo. Hoy termina, la entrada sale 18 pesos. Hay una película inglesa, si no me equivoco, que no tengo el nombre acá. Pero bueno, si quieren aprovechar, hoy es el último día. Y además mañana se estrena una francesa, en realidad es una coproducción con Estados Unidos, que se llama Igor, el bueno de la película. Es así, medio animada. Y es, bueno, es el ayudante de un científico loco, obviamente, que sueña con convertirse también en investigador, pero obviamente las oportunidades están más que complicadas para el pobre Igor, porque se llama así. Hay mucho. Así es. No hay por qué. por supuesto. In London I'm presented at court, but you've got me downhearted, 'cause I can't get started with you. Silbando Bajito te acerca toda la información del circuito under porteño. Bueno, continuamos ahora con Silbando Bajito. Estamos con Pablo Oliva en línea, cantante de Gazpacho. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, Pablo, te queríamos preguntar un poco porque, bueno, ustedes sacaron tres discos, Gazpacho, Tendría que escuchar y En el aire, pero tomaron la decisión de no sacar más discos. Exactamente, en realidad no sacar más discos, no, sino que estamos siguiendo haciendo discos, pero lanzándolos no en el formato de CD. Y armamos una plataforma en la página nuestra, que es gazpachomusic.com, donde uno se registra, se crea un perfil y vos podés bajarte los temas a través de la página. En el lanzamiento este nuevo le pusimos revolución a los primeros temas, o sea, la idea en vez de sacar discos, ir sacando puñados de temas. ¿Y después, más adelante, van a sacar un disco con todos esos temas? Y claro, la idea, o sea, se llama Revolución, esto primero que sacamos, que son tres temas nuevos, y la idea poner en 4 meses, vamos a sacar 3-4 temas más, y cuando se forme la Revolución 3, ahí vamos a hacer un disco para también para los fans y gente así que le guste, pero más que todo la idea es que la gente empiece a actuar con la página y poder bajarse en ese formato, ¿no? Claro, porque lo que vi en la página, estoy chusmeando un poco, que hay algunos que están a favor de esto de no más CDs y otros que no les gusta ni un poco. Sí. La realidad es que, más que una idea nuestra, es una realidad que está pasando en todos lados, ¿no? Los discos no se venden. Nosotros estábamos en una compañía como EMI, una compañía multinacional grosísima, pero que la realidad es que las compañías se están fundiendo, los discos no se venden. Como si te pones a pensar un poco o ver en los lugares de afuera, como los Musimundo, ponerle en Estados Unidos, en Europa, no existen más. Hay una cadena muy grande en Estados Unidos que se llama Virgin Records, que es como el Musimundo de acá, que fundió. O sea, la realidad es que los discos no se venden más. Bueno, y esta sería la opción de Gazpacho. Exactamente. La nueva opción. Exactamente, que en realidad es una opción, que una idea que estamos lanzando acá, que muchas bandas afuera lo están haciendo, ¿no? No es que es una idea de Gazpacho nuestra, sino que nos estamos copiando un poco al formato de las bandas que están haciendo afuera, ¿no? Pablo, Eva Iglesias te habla. Tengo una pregunta. Ahora, por ejemplo, Sony sacó las... Hola, hola. Hola, ¿sí me escuchás? Bueno, se escucha bien. Pablo, Agustina Girón te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Tengo una pregunta. ¿Cuál es la percepción, digamos, como banda que creen que va a tener en los fanáticos, digamos, no los que lo siguen habitualmente? La verdad que, mira, hace 2 semanas más o menos que salió esta página nueva y este formato, y la recepción es buenísima. La verdad que la mucha gente está contentísima. Nosotros ahora hace una semana, 2 semanas, fuimos a Córdoba a tocar en Río Cuarto y a Córdoba Capital. Y fue muy loco que hace 4 días, ponele, antes de estar en esa fecha, que habíamos sacado toda esta página nueva con estos temas nuevos, y ya la gente, lo bueno es que uno saca, lo pones a la página y ya la gente lo tiene al toque. Es mucho más rápido la manera de que te llegue la música, ¿no? Antes sacabas un disco, ese disco se tenía que distribuir en todo el país, y ahí la gente iba y lo compraba. O sea, era mucho más lenta la llegada, ¿no? Y, o sea, en 4 días que sacamos esto, estábamos en Córdoba tocando y la gente ya tenía el tema y ya se sabían las letras. O sea, y la verdad que por ahora la gente está respondiendo bien a la idea, digamos. Oh, hola Pablo, Eva Iglesias te habla. Tengo una pregunta. No sé si sabes lo que sacó Sony, es el tema de las tarjetitas Music Pass, que vos las compras a 15 pesos, hasta en farmacia se consiguen. y sí, te puedes descargar todo el contenido. ¿Qué opinas de eso, ahora que estamos hablando del tema de música digital? Claro, no, está buenísimo también, ¿no? Son otras ideas, y también siempre partiendo de la idea del formato digital, ¿no? Pero está buenísimo. Yo creo que está bueno, y es lo que la gente realmente hoy en día, vos vas en la calle, en el colectivo, en el subte, donde sea, y la gente está escuchando la música desde su celular o de un MP3, o sea, el CD realmente creo que es algo que quedó en el pasado. Y por ejemplo, para los coleccionistas que les gusta tener el CD, el librito, el famoso y eso conocido. Está buenísimo y tiene que seguir pasando, por eso nosotros por ahí la idea de cuando saquemos estos tres primeros puñados de canciones, que va a formar más o menos como un CD con 12 canciones, vamos a sacar una edición limitada y también que la gente lo pueda tener. Obviamente creo que el CD va a quedar como algo para coleccionistas, ¿no? Por ahí un fanático de una banda, por ahí te lo compras, pero la realidad, la gente que consume música y te bajás música, te gustó un tema, te bajás el tema. Pablo, ¿próximos shows? ¿Cómo? ¿Próximos shows? El próximo show, mira, tocamos este sábado, estamos en Ramos Mejía, en Santana, tocando ahí. Después el 11 de diciembre vamos a estar en Roxy Live, ahí en Niceto, presentando, es la presentación oficial de estos temas nuevos. Y después vamos a estar en City Bar Martínez el 18 de diciembre y el 19 en La Plata, que te debo el lugar, pues no me acuerdo ahora. Está bien. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotras. Te mandamos un saludo grande. Y buena suerte, bueno, también. Gracias. Un beso muy grande a ustedes. Terminen bien el año. Y nada, que acuérdense de gazpachomusic.com, ahí se pueden bajar la música de Gazpacho. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, ¿eh? Un beso grande. Hasta luego. Que estén bien. Chao, chao. Bueno, ahí pasaba entonces Pablo Oliva, cantante de Gazpacho, que está con esta nueva modalidad para la difusión de su música. Así que bueno, veremos qué pasa con este tipo de cosas nuevas. Ahora vamos a escuchar entonces un tema perteneciente a Gazpacho, que es el último corte de la banda, que es Cuando vengas por mí. Y ahora yo quiero ver qué es lo que vas a hacer cuando venga al final. Una sonrisa más o una caricia que no llega hasta acá. Igual puedo entender, igual puedo saber, las cosas son así. Una careta más y esta mentira que no cambia para mí. Que voy a ver cuando vengas por mí. Mil rayas que crucé, o es un destello que se apaga frente a mí. También podés correr, siempre podés perder, las cosas son así. Una careta más y esta mentira que no cambia para mí. Se abren tus ojos, se apagan las dudas. tenés una banda, formás parte de una compañía de teatro o te gusta escribir, envíanos tu material a silbandobajito@gmail.com. ¿Te sentís afuera del mundo tecnológico? No te preocupes, nosotras te llevamos las últimas novedades. Esta noche y en la tarde yo preparo un manjar. Bueno, continuamos aquí en Silbando Bajito. Después de pasar por el cine, la música, el teatro, ahora nos vamos a otro tema nada que ver, pero que de todas formas consideramos que es parte de la cultura, sobre todo en estas épocas, y es nada más y nada menos que tecnología, con nuestra especialista en el tema, Natalia Rosas Maruyama, que además es nuestra productora. Nati, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, sí, hoy les traje una novedad, o sea, una noticia, que en realidad son las 5 nuevas tecnologías digitales que van a pisar fuerte en el 2010, o sea, ya estamos terminando el año, así que está bueno tener una idea de qué es lo que va a venir con fuerza el año que viene. Te vamos a hablar de tecnologías que no son dispositivos experimentales o todas estas promesas que se creen que nunca van a llegar, sino son cosas que ya se probaron y que ya están incluso a la venta y se multiplican cada día más. Así que la primera de estas va a ser los monitores táctiles. O sea, nosotros tenemos que Apple fue el disparador de este modelo toquetón, por decirlo así, en el que cada uno... Bueno, che, es así, nosotros vas... Mejor nombre para el nuevo bautismo. Y bueno, y todo el mundo quiere utilizar, bueno, todos sus deditos para controlar los LCDs. Incluso Microsoft anunció la compatibilidad del nuevo Windows 7 con toda esta cuestión manipulable. Además tenemos a HP, que es otra de las marcas que hizo punta con sus nuevas PC táctiles, que son las TouchMark 600 y 300, que vienen con un hardware escondido en el monitor para justamente que sea manejable con los dedos. Otra de las que se suma a la movida es Sony, quien mostró una subgeneración también de Sony Vaio L, que también tienen marcos táctiles ideales para la reproducción de contenidos de alta resolución sin tener que apelar al teclado o al mouse. Epa, interesante, la verdad que me atrae, me encanta, debe ser muy divertido. Sí, bueno, es mucho, como también hace poquito hablamos del mouse, que también se maneja de manera táctil, viene con fuerza toda viene esta movida. Bien para los toquetones. Claro. Como decidió ella bautizar a la nueva moda, bueno, como los celulares ahora que claro, también claro, es todo touching, los iPod, los iTouch, los demás. Bueno. Sí, acá tenemos una usuaria de iPod Touch. iPod, no es iPod Touch. ¿No es Touch? No, no es Touch. Yo no soy toquetona. Pero igual también lo manejas con... Con la no, ruedita. No, con la ruedita, pero no es que estoy tocando la pantalla. Bueno, otra de estas nuevas tecnologías que tenemos es el papel electrónico. Si tenemos un lector electrónico de libros que viene lanzado por Amazon, que es el que maneja esta guerra de tintas digitales, por decirlo así, en el que también compite Apple, que está por lanzar ahora su tabla gráfica, que se espera que también permita leer libros, ¿no? Entre esos competidores también está Asus, después el japonés Fujitsu, y entre otros. Y además de cargar una biblioteca de iBooks, en estos aparatitos también se pueden consultar diarios, revistas, acceso a diccionarios y demás. Lo que sí, cada uno de estos chiches, por decirlo así, van a valer 1.500 pesos. ¡Apa! Así que, bueno, pero qué sé yo. Está bien, tranquilo para empezar. Y después se me quejaban de las entradas de teatro. Claro, igual es una nueva manera, ¿no? De leer libros y demás. Hay quienes todavía le gusta utilizar el libro tradicional. Sí. Y... Aguante el papel. A mí me gusta el papel y el CD. Volviendo al tema de antes. Para leer un libro no hay nada más copado que sentarte así con el libro, papel. Sí, a la luz de una lamparita o del sol, bueno. Después, otra de las tecnologías que vienen es el cloud computing, que este es un concepto que instaura Google, que es el de almacenar la información en internet y no depender de los discos rígidos de las PCs. Toda esta intención es de que la web no sea un lugar exclusivo para las búsquedas, sino convertirlo en una plataforma donde se manejan los datos, música y demás. Es para mantener tipo el contacto por medio de internet. Estaré medio chapada la antigua, pero yo prefiero la no depender tanto de internet. Claro, porque el problema justamente que tiene esto, que todavía tienen que resolver, es el tema de qué pasa cuando fallan las conexiones, ¿no? Queda todo en el aire. Bueno, pero nos pasa con el disco rígido cuando te entra, que sea, un virus y te destruye el mother y ya está, perdiste. O sea, claro. Sí. O que hay que hacer muchos backups y todo eso, cuando tenés que reformatear la computadora, te querés matar. Acá nuestra operadora está haciendo altas señas de a mí, me toca los virus. ¿Qué le pasa a formatear USBs? Y ahora vamos a hablar de los USBs de paso. Ya cambiamos a otra nueva tecnología, que es el USB 3.0, que lo que hace es, tiene muchísima más potencia que los anteriores y multiplica la velocidad en cuanto al almacenamiento, ¿no? Antes nosotros teníamos que mover, por ejemplo, con el USB 2.0 tardábamos 10 minutos para mover 15 gigas y con el primero hablamos de 5 horas, pero ahora vamos a necesitar nada más que menos de un minuto para pasar 15 gigas de información. Así que sí. Y después, para cerrar con la última tecnología, es la televisión 3D. O sea, ¿televisión 3D? Televisión 3D. Nosotros ahora es posible ver todas estas imágenes en 3D a través de, por ejemplo, el cine con las gafas. ¿Nos vamos a tener que poner gafas para ver la tele? Claro, en realidad eso todavía no está confirmado. Si bien lo tenés para los juegos que podés usar las gafas, lo que ellos plantean en realidad es que la misma pantalla, o sea, vos te sentás enfrente, por ejemplo, al televisor y los objetos van a saltar tipo 50 centímetros de la pantalla. Y dependiendo el ángulo en el que vos te pongas, vas a ver cómo la sensación de que el cuadro va a girando de acuerdo a sus movimientos. Estás hablando del paso. Me imagino. No es eso. Me imagino la última temporada de Lost viéndola así, me quiero morir. Claro, ya está. Sí, me suicido. Cuando termino de verla, me suicido. Es una cuestión así que me aparece Sawyer así en 3D, ya está. ¡Oh, ya está! Nos sumamos todos. Imagínate que te salta 50 centímetros, medio metro, es como que estás al lado, lo tenés. Bueno, yo fui a ver la película de YouTube, tenerlo a Bono al lado mío era una cosa increíble. Se estaba muriendo, baby. Sí, no, casi me muero, literalmente. Me recuerda como el mejor momento. Yo fui a ver el recital de los Jonas Brothers, ¿tú? Yo lo iba a ir a ver y nunca llegué, porque se acabaron las entradas rápido y lo sacaron de... Pero iba a ir. No, yo no tenía Nick Jonas ahí. Mirá, YouTube lo volvieron a poner. Grandes diferencias. Gracias. Bueno, y con eso que dijimos, los monitores táctiles, el papel electrónico, los USB, la televisión y demás, es con lo que cerramos estas nuevas 5 tecnologías que van a pisar bien fuerte en el 2010. Bueno, Nati, muchísimas gracias. La verdad que me interesa muchísimo todo lo que traes, así que seguí trayendo novedades viento que tonas. Bueno, lo tengo en cuenta. Y vos estás fregado por ahí dentro de él. Guajando ya no ves sobre qué están tus pies. Una aguja va conmigo. No voy a hablar. No vení. Todas las hojas son del viento. Ya que las mueve hasta en la muerte. Fueron los íconos de la música quienes les enseñaron sus primeros acordes. Subí el volumen, que silbando bajito te cuenta qué están haciendo los hijos de las grandes figuras musicales. En Todos los hijos son del rock. Menos la luz del sol. Bueno, seguimos aquí en Silbando Bajito y le doy el pase a Ujirón, que nos va a hablar de esta nueva sección, Hijos del Rock. Contanos un poco qué pasa. Así es, exactamente como escucharon. Hijos del Rock es esta nueva sección que les traemos en Silbando Bajito, porque hay muchas personalidades, íconos que conforman la música de rock, tanto aquí en Argentina como afuera, y muchos de sus hijos aprovechan a veces ese apellido para poder seguir una carrera musical con cierto empuje bastante importante. Bueno, en el caso de hoy vamos a comenzar con Dante Spinetta, porque, bueno, ya como seguramente todos sabrán, este viernes Luis Alberto, su padre, va a estar presentándose en el Estadio Vélez con un recital muy importante, en el que va a repasar toda su carrera con todas las bandas que lo han acompañado desde que inició su trayectoria como músico. Así que bueno, ya que estamos como metidos en este tema en la semana, vamos a empezar con Dante Spinetta, que bueno, como les decía, obviamente es el hijo de Luis Alberto, y en general toda su familia también ha tenido mucha relación con el arte, así que se imaginan que desde muy chico empezó a codearse con todo este tema. A los 14 años empezó a grabar canciones, o sea, ya bien desde chico. Un puber. Sí, totalmente. Pero a diferencia de lo que hace su padre, él en la adolescencia empezó a chocarse mucho con todo lo que tenía que ver con el hip hop. Y de hecho, a los 14, cuando empezó a grabar estas canciones, las primeras canciones que grabó eran de hip hop. Muy, muy pocos años más tarde, siendo muy joven también, en 1990 más particularmente, formó junto a Manuel Jorvileor, que seguramente también lo conocerán, un dúo de hip hop que fue Ilia Curiaki y Ande Valderramas, exactamente, que de alguna manera un poco representa lo que es la vida de Dante en cuanto a lo musical, ¿no? Porque representaba por un lado, bueno, Ilia Curiaki, que era la gente de Cipoll de la serie de televisión Yankee, y Valderrama, que era Carlos, el pibe Valderrama. Entonces un poco, digamos, justamente con el nombre jugaban con esto de lo que tiene que ver más con lo sajón, ¿no? Bueno, lo americano por un lado, de los suburbios yankees, y lo más latinoamericano, digamos, exactamente. Y bueno, la verdad que con esta banda recibieron muchísimos premios, varios discos de oro y de platino, recibieron también un premio MTV, llegaron a grabar un MTV Unplugged. ¿En serio? Sí. No sí, sabía sí. eso, por el amor de Dios. Me cambiaste el mundo, tuvieron, te lo juro. La verdad, mucho reconocimiento con esta banda y fue considerada como una de las más influyentes dentro del hip hop en Latinoamérica. Así que tenemos acá un pedacito de una canción, justamente la que buscan. Cantabas recién, Eva, que es interesante porque viene de su tercer álbum, Chaco. Que, ¿por qué es interesante? Pues este álbum fue producido por el ex bajista de Invisible, que fue una de las bandas de su padre. Claro. Que Invisible no tiene absolutamente nada que ver con Ilia Kuriaki. Así que los invitamos a escuchar un pedacito de este tema que es Abrájame. Y acá está fuego. Préndelo, nene, préndelo. ¿Qué onda, loco? Tony Touch, what? Honor. Soy cruza de potros y de perra. Cuando camino por las calles de mi barrio, me gritan cuidado con la fiera. Yo tengo hijos en los 8 continentes y a todos ellos yo les saqué los dientes. Con eso yo construí un gran puente para pasar al otro lado de las serpientes. Mi nombre es culero Connor. Soy cruza de potros y de perra. Bueno, esto era Abarajame, ya lo conocerán, Abarajame la bañera, ya lo venía cantando nena. Eva. Abarajame la bañera, nena. Sí, era con la J así bien como comida. Aparte como que te aplapa todo así. Bueno, como habrán escuchado, tiene una onda hip hopera muy marcada. Bueno, la verdad que todo lo que era Ilia Kuriaki tenía que ver mucho con este estilo. Después de 10 años, la banda se separa y en el año 2002, tanto Emanuel Jorviler como Dante comienzan su carrera solista. El primer disco que lanza como solista Dante es Elevado, que lo grabó en Buenos Aires, lo mezcló en Miami, que tuvo muy buenas críticas, la verdad. Yo particularmente no soy fanática de toda la onda del hip hop, pero tuvo muy muy buenas críticas. Y después su segundo disco lo lanzó hace relativamente poco tiempo, en el 2007, que fue El Apagón, donde mantiene todo este estilo de rap y hip hop, mucho de esto del rhythm and blues, reggaetón también incorporó. ¿Qué mezcolanza? Sí. Te lo pido por Dios. Una mezcolanza muy grande. Y ha participado también con gente como Julieta Venegas en toda la... Sí. O sea, imagínate lo que te venía diciendo de hip hop, reggaetón con sí, Julieta Venegas en el Julieta medio. Julieta Venegas en el medio. Y grabó también un tema dentro de este disco con una de las grandes leyendas del hip hop, que es Tony Touch. Grabó el tema El Fogueo, que ahí tenemos también, si nuestra operadora lo tiene listo, un poquito para que escuchen de este tema con Tony Touch. Esta mierda toma fuerza en las calles. Yo te acompaño en el sonido con detalles. No te lo pierdas que es la hora de la clase. Tenemos algo que decir y vas a dejar de existir. Pequeños saltamontes, salta del ring. Yo, esto es para los verdaderos, para los que juegan el juego y lo hacen en serio. Esto tiene historia, base sólida. Tu mierda es demasiado vacía y sórdida. Llegó la justicia divina, ahora todos griten gloria. Mientras eliminamos con estilo a la escoria sonora. Uno, dos, uno, esto es capico. Vamos mami, hagamos chucu. Yo no rompa los huevos que te cae el vudú. Te quedaste mudo, who the fuck are you? Esto suena duro, esto va a explotar. Bueno, tenemos acá todos hip hopeando mal, no saben lo que son los movimientos dentro del estudio. Nada, se nota mucho que sí, el hip hop muy, muy arraigado en Dante. Bueno, yo te quiero contar una cosa porque yo tengo algún CD de Ilia Kuriaki por ahí en casa. que el tema con Ilia Kuriaki, cuando se separaron, Emanuel Jorviler siguió por el lado del pop. Sí. Bueno, si vos te pones a escuchar Ilia Kuriaki de Valderramas, te vas a dar cuenta que todas las partes que se cantan medio hip hop las canta Dante. Sí, sí, sí, totalmente. Todas las cosas que se cantan medio pop, que es más tranquilo, que sé yo, las canta Emanuel. Bueno, Emanuel Jorviler en 2006 fue ¿cómo se llama? Dale, telonero de Shakira, o sea, hello. Sí, nada que ver. Sí, la verdad que se nota. Igual él, Dante tampoco ha sido, digamos, hizo de telonero otras bandas que también nada que ver con él, ¿eh? Es sí. Más, si te digo, creo que te puede llegar a morir, dale. Fue telonero de Lenny Kravitz y de YouTube. Ah, no. Claro, y Uchulo en 98. Sí, es verdad que. Sí, por eso que tampoco nada que ver con su. Me acuerdo, mis hermanos se habían ido y lo querían bajar del escenario. Quiero aclarar que Eva es fanática de YouTube. Tengo problemas. Sí, tengo que decirlo. Por eso se moría cuando entré y lo veía a Bono al lado. No, era una cosa increíble. Pero sí, no, la verdad que está como muy arraigado con el tema del hip hop. Y bueno, a ver, ¿qué pasa acá con su padre? Obviamente lo que hace Luis Alberto, su padre, no tiene absolutamente nada que ver con el hip hop que hace Dante. Bueno, de hecho en el último corte que sacó, Olvídalo, en una parte hace mención a su apellido, que dice, la letra dice algo como que estoy harto de que me digan cómo tengo que cantar porque mi apellido que tiene que portar o algo así. Claro. Como diciendo, yo hago la mía, no me importa ser el hijo de él porque yo soy yo y él es él. Porque absolutamente nada que ver. Bueno, igual bien, o sea, después tenemos sí. A otros hijos que quieren semejarse tal a cual. Sus, no, lo a interesante acá es que si bien uno podría decir, a ver, un músico que tuvo un hijo que también quiso ser músico, que dice, bueno, estoy re orgulloso, y de repente decide dedicarse a otro estilo de música que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hace claro. Esa persona, ¿no? Y uno puede decir, bueno, puede ser haber pelea o no darle apoyo en ese sentido musical. Y la verdad es que Dante y Luis Alberto se llevan muy bien, tienen una muy buena relación. También con sus otros hijos, Valentino Spinetta es el otro hijo de Luis Alberto, que también se dedica a la música. Él hace una mezcla bastante más extraña de ritmos latinoamericanos, pero también tiene una buena relación. Y después está Caterina, que si bien no se dedica a la música, también está medio ahí con el arte. Está relacionada a la música, pero más desde la parte de presentadora. Tengo claro. Una pregunta. Dante no tiene nada que ver con Luis Almirante Brown, ¿no? yo creo que algo hay en el medio. Pero bueno, para que puedan ustedes notar esta gran diferencia que existe con su padre, tenemos acá un pedacito de un tema muy lindo de Luis Alberto que se llama Jilguero. Escúchenlo y saquen sus propias conclusiones. Mi amor, quiero recibir tu silencio en mí, la ilusión que no tiene fin. Haceme bien tu árbol estival, sé aquel lugar donde ayer comenzó el sol. Bien las manos. Las almas del aire. Bueno, absolutamente nada que ver. No. Igual no, elegimos uno de los temas más tranquilos de Luis Alberto, pero nada, los que conozcan un poco de él saben que más o menos este es el estilo. Y además nada que ver también con lo que es la escritura, digamos, ¿no? Las letras de Spinetta son mucho más poéticas. Y las de Dante no, pero igualmente las dos son Spinetta. Las de Dante, perdón. Por supuesto, tiene que ver con el estilo de música que hace, que es el hip hop, que no es... digamos, apela a otro tipo de cosas que no tienen tanto que ver quizás con la poesía. Ya lo dijo, barajame la bañera. Poesía pura. Quedó todo dicho. Nadie nunca lo entendió. O no, Jennifer López pasó por mi casa. Sí. No la voy a seguir porque me censuran. La pueden escuchar, ya saben de qué estamos hablando. A mover el... Todos sabemos cómo sigue. Claro. Bueno, en fin, nada que ver, pero afortunadamente, a pesar de las diferencias, se lleva muy bien. Y la verdad es que si bien Dante no usa tanto su apellido de manera al menos explícita o premeditada, la verdad es que le ha servido porque ha tocado con gente que quizás, de no haber sido por ser hijo de Luis Alberto, no sé si hubiese tocado con ellos. Puede que sí, pero no sé. ¡Palazo! Dicen por ahí. No, para nada, para nada. Así que bueno, este fue el primer hijo del rock. Quédense ahí que seguramente estarán escuchando algunos otros próximos más que se asemejan más a sus padres, otros no tanto. Hay de todo por acá. Y las canciones salir solos. Poesía, guitarra y mi voz como susurrando al fogón. Get up, stand up. Stand up. ¿No sabes qué hacer? No desesperes. Silbando Bajito te trae las mejores opciones para esta semana. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me. Heaven is on the tier. Bueno, seguimos acá en Silbando Bajito. Tenemos, ya que hoy es nuestro último programa en el día de la semana, muchas, pero muchas actividades para hacer en el fin de semana, así que les vamos a hacer un gran popurrí. Ceci, contanos. Bueno, para empezar, hoy en el día de la fecha, 2 de diciembre, hay distintos recitales. Empezamos con el de Shaila, Sunny Days. También está, bueno, Rompa el Vidrio de Chile, de Ladrones y Más Allá, en Suburbios, que es Alcorta 57, en Río Gallegos, en Santa Cruz, bueno, para traer un poco para las demás provincias. Después también está Sótano Agogo, que son Jazz Daniels, en The Roxy Lip Bar, Niceto Vega, 5542 en Capital Federal. Y bueno, después vamos a durante este mes se va a estar llevando a cabo una agenda especial a cargo de la Dirección General de Música, que depende del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en el que van a haber distintos espectáculos musicales en distintos escenarios porteños, ¿no? Esto es absolutamente gratuito y va a estar todos los días de este mes. Hoy justo, bueno, va a estar la semifinal del certamen de tango de Hugo del Carril, en conjunto con ciertos conjuntos instrumentales. Por otro lado está en el Museo de Arquitectura una exposición que se llama Animales Urbanos, que va a estar, también es gratis, es en Libertador y Callao, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos, de 2 a 7 de la tarde. Esta exposición está a cargo del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y el Museo de Arquitectura. Bueno, en esta exhibición vamos a poder encontrar reconocidos diseñadores industriales y también que también estarán exponiendo. Y bueno, esta exposición es al aire libre, tendrá lugar en los jardines del edificio del Museo de Arquitectura, ahí en la Avenida Libertador. Y bueno, en último lugar está Paraíso Secreto, que es una muestra fotográfica sobre arquitectura, y es de 14 a 20, lunes a viernes, y también se puede disfrutar el fin de semana de 10 a 20 horas. El valor de esta es de un peso, bastante modesta también, o sea, completamente accesible, y es en juramento al 2291. Bueno, esta muestra es de la arquitectura de inspiración andaluza y bueno, van a mostrar el conjunto de viviendas, depósitos y oficios que estaban originalmente construidas para el personal de la firma Llorente y Compañía, que está en Catamarca y Hipólito Yrigoyen. Así que, bueno, es... variadito. Sí, sí, sí. Es un ejemplo de arquitectura hispano-árabe. Así que, bueno, como para ver algo interesante. Distinto también en ese plano. Sí. Así bueno, que... Ceci, gracias por las propuestas bastante variaditas en el día de hoy. Así que muchísimas gracias. Lu, sé que vos también tenés algunas propuestas para el fin de semana. Así es, Abus. Primero y principal, dado que siempre me meto en teatro, les cuento que está el Festival Internacional de Teatro Independiente Pirologías 2009, que empieza hoy hasta el 6 de diciembre. Van a estar en los barrios de Villa Bosch, San Martín, Caseros, Palomar. Va a haber representaciones y espectáculos de Perú, España, Chile, y va a haber un par de charlas, unos debates sobre teatro. La entrada es libre y gratuita, así que el que se quiera acercar puede acercarse. Igual, de todas formas, para más información pueden entrar a la página, que es www.pirologias.blogspot.com. Muy bien. Por otro lado, también mañana empieza el Festival de Jazz Internacional que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires, el Jazz 09. Tengo muchas ganas de ir ahí, pero money. Sí, bueno, igual no está tan caro, está bastante accesible, va de los 10 a los 40 pesos. Ah, muy bien. Así que sí. Para nosotras, fanáticas del jazz, no sé si la operadora tiene algún tema ahí de jazz, de Jamie Callum. tiene algo ahí de Jamie Callum. Bueno, va a estar muy bueno porque el concierto de apertura lo va a hacer Fred Hirsch, que es uno de los pianistas más reconocidos, finos, sofisticados, todos los adjetivos que le quieren poner en la escena del jazz. Y el cierre va a ser sublime, porque va a estar, no va a estar Sublime, va a estar la Orquesta Nacional de Jazz de Francia, que es la primera vez que viene a la Argentina y es una propuesta genial, más que interesante. Oh, opa, mira, ahí estamos con Jamie Callum. Ahí tenemos una cortina. Parte bien jazzera. Sí. Bueno, dale, se nos está colgando haciendo la música acá. Bueno, y ahora, bueno, saliendo completamente fuera del jazz, la arruiné a mi operadora, pero déjame jazz porque me gusta. Les quiero hablar de la fría. No estoy hablando de las familias. Estoy hablando de la feria del libro independiente y alternativo, que ya estuvo este año. La invité a Gus, no vino, fui sola. No podía ese día, pero quiero volver para esta. Bueno, ahora no va a ser en... Fue en Almagro la otra en vez. En Almagro. Bueno, ahora es en Barracas. Y bueno, se va a hacer en la Cooperativa Gráfica Patricios, que está en Avenida Patricios 1941, en Barracas. Y bueno, presentan artistas independientes, presentan sus libros, también va a haber teatro, cine, charlas, pintores, artistas visuales. Un ambiente muy particular el que se vive en la FLIA. De vos que fuiste, seguramente le puedes contar. Muy particular. A mí me encantó porque está lleno de hippies. Como los papás de Joder Arcoiris. Dale, decilo, Eva. No, porque me censuran después. Sí, entonces yo no voy. Decilo, Enzo, decilo. Decilo. No, si hay hippies. Yo me voy para el otro lado, chicas. No, pero viste... A mí me gusta la internacional, usted ya lo sabe. Más allá de los hippies, sé que viste cosas interesantes. Vi unos espectáculos musicales muy interesantes y extraños al mismo tiempo. Algunas representaciones... No sabría, te juro, no tengo adjetivos. Estás hablando del paso, sí, la verdad. También había. también se podría hablar del paso en ese momento. Bueno, también hay historietas. Pero acá lo importante, porque como es independiente y todo artista que quiera presentarse puede hacerlo. Tiene que mandar, por ejemplo, si vos querés tener tu stand, Agus, vos, qué sé yo, vos que te encanta escribir, vos, Pebete. Bueno, vos podés estar en la FLIA presentando tu trabajo, tenés que mandar un mail a flia.stands@gmail.com. Y si querés presentar tus obras visuales, digamos... O sea, yo quiero ir a bailar, puedo. Pero sí, mejor no, porque hago árabe, así que mira, vayas a ver las cosas que... Y te pueden medio llegar a linchar también. Y si quieren presentar su stand de arte visual, pueden mandar un mail a flia.artevisual@gmail.com. De todas formas, para más información, si quieren, pueden entrar a www.feriadellibroindependiente.blogspot.com. Como dije el lunes, yo lo recomiendo. Bueno, muy bien, Lu, muchísimas gracias. Bueno, les cuento, acá yo también tengo algunas otras actividades. Se va a estar realizando a partir de hoy el Torcuato Tasso, que es un festival de tango que se viene realizando hace ya 6 años. Surgió, bueno, cuando los programadores de distintos espectáculos querían festejar los 10 años de este lugar, del Torcuato Tasso, así que decidieron hacer una serie de actuaciones en ese año, pero tuvo tanto éxito que decidieron repetirlo y esta ya es la sexta edición. Algunas de las personas que se van a estar presentando son Rodolfo Mederos, la Selección Nacional de Tango, Adriana Varela, Leopoldo Federico, Manolo Juárez, Horacio Molina y Juan Carlos Baglietto ahí en el medio. Interesante, así que esto va a ser en el Torcuato Tasso a partir de esta noche en el local que queda en Defensa 1575. Así que bueno, también va a estar Soledad Villamil, que seguramente varios la conocerán. Sí. Ganó el premio Clarín. Ganó el premio Clarín por El secreto de sus ojos. Bien, muy buena película. Así que recuerden, entonces, a partir de esta noche, Torcuato Tasso en Defensa 1575. Después, esta noche es la primera presentación de las tres que va a estar realizando ACC. Aquí. Me quiero morir. No tenés entrada y te querés morir. No tengo entrada, me quiero morir. Estás como Agus, que estaba triste por no ir a ver a The Killers. Claro, totalmente. Yo te juro que te entiendo lo que es el sentimiento. No, es una cosa... En realidad yo iba y no es que no conseguí, sino que... Fui y dije, bueno, me pago una popu tranqui, qué sé yo, vi no que conseguiste. Se salía, bueno, no voy a decir sí, qué, no, pero... Muy, muy caras, la verdad. Se me quedó fuera del presupuesto. Muy caras, pero bueno, para los que tengan la posibilidad de ir a pagarlas. Igual sabes que esta mañana escuchaba en la tele que decían, ¿no? Muchos de los que van no tienen la más mínima idea, es que es de así. Nada, pero queda bien decir que vas a ir. Por eso, yo conozco poco, pero dije, bueno, yo modesta me iba a la popular, no iba a molestar a nadie. Pasó lo mismo con Soda Stereo y con todos esos fenómenos de wow, viene una banda copada. Bueno, en el caso de Soda Stereo se juntaban y ahora son todos fanáticos de Soda Stereo. A mí me pasó con YouTube. Yo adelante de todo, fanática desde que creo que nací, adelante de todo y había gente que decía, ay, este tema es del último disco, ay, porque no lo conozco. Yo quería empezar pasa. A revolear golpes. Por eso no nos gusta, bueno, nos molesta un poco cuando todo se vuelve tan comercial. Pero bueno, nada, se van a estar presentando esta noche, pasado mañana y el domingo. Es la segunda vez que están acá visitando nuestro país. Y lo interesante es que van a estar, para los que paguen la entrada de cara porque escucharon el último CD, van a tener malas noticias porque les cuento que toda la lista abarca toda su historia desde que comenzaron hasta el último Black Eyes. Es una lista increíble. Yo cuando la vi es tremenda. Sí, yo también la vi. Es buenísima. Así que, bueno, malas noticias para los que se garparon toda esa guita porque quedaba bien Black Eyes. Que estuvieron estudiando. Estuvieron estudiando Black Eyes porque y Back in Black. Bueno, lo peor es que las entradas se agotaron apenas las sacaron. Y te cuento que además estuvieron a punto de hacer una cuarta fecha. Pero bueno, los productores de la banda parece que no quisieron. Pero tranquilamente la hubiesen vendido porque todavía hay mucha gente. Yo me imagino que hoy lo que va a ser la reventa ahí en la puerta del Monumental va a ser increíble. Una cosa. Ahora, van a firmar el DVD. Van acá. A firmar el DVD también. También, seguimos juntando bandas que vienen a firmar acá el DVD. Acá. Barato, chicos, barato. Así que, bueno, nada, van a estar hoy. Para los que tengan la fortuna de tener una entrada para esta noche, les contamos que el recital está previsto para que empiece a las 21 horas, pero a las 16 ya, en un ratito nada más, abren las puertas, así que, sobre todo para el campo, les recomendamos que puedan ir yendo lo antes que puedan. Y algo interesante, va a haber algunas bandas soportes, a las 18:30 va a estar Héroes del Asfalto, y después, lo que a mí me parece más interesante, a las 19:45 van a estar Las Pelotas, que me imagino que estarán muy contentos de poder telonear. Tranqui, Las Pelotas alrededor. Yo pensé que, me parece que iría más divididos, ponerles como sí, más power. Sí, yo creo lo mismo, pero igual también me gustan Las Pelotas. No, todo bien con Las Pelotas. Está bien, igual tampoco voy a recitar. Sí, claro, tampoco voy. Si fuese, te escucharé por la radio, chicos. Así que bueno, y recuerden también, para el viernes, como habíamos dicho antes, se presenta Luis Alberto Spinetta en el Estadio Vélez, recordando toda su historia musical con todas las bandas que lo fueron acompañando, le hace Invisible, Almendra, Aquelarre. Así que bueno, todos los que quedan vivos. Y la segunda fecha de ACDC la misma noche. Y la segunda fecha de ACDC está complicado esa noche para elegir. Les recordamos que toda esta información está en nuestro blog, que es silbandobajitoradio.blogspot.com. Bueno, no se pueden quejar, hoy un montón de actividades realmente para hacer. Y es más, si hoy no salen de casa, si hoy no van a ver a ACDC como yo y tienen ganas de prender la tele, en Europa 22 horas dan un peliculón inglesa que se llama El Jardín de la Alegría. Una señora... La vimos el otro día, genial. Peliculón. Es genial. La alquilamos con Aus el otro día. Para los que no saben, es una señora que le van a hipotecar la casa, entonces empieza a cultivar marihuana. Nada más, gracias. Una señora grande, ¿no? Imagínense las consecuencias. Es genial. Y humor inglés nuevamente. Así que... Una dealer de la tercera edad. Muy, pero muy graciosa, la verdad. Y muy, y obviamente, sí, muy humor inglés inteligente, chicos. Sí. Y también les contamos que en TCM, a partir de ayer, a partir de diciembre y durante todo el mes, se van a estar presentando los grandes clásicos del cine, siendo bien atrás, sí. Desde Ladrón de Bicicletas hasta los más recientes que pueden llegar a pasar en TCM. Creo que dan El Graduado también, y dan, me parece, el que dan Padrino, El Golpe también, de que estuvimos hablando el lunes. Así que va a haber varias películas, pueden entrar a visitar también las páginas web del canal y ver toda la programación ahí. Bueno, así que no se pueden quejar porque les dimos recitales, teatro, sí, fotografía, todo. Había, así que nada, tranquilísimo, aprovechen, salgan. Si no tienen que estudiar como nosotras, aprovechen, salgan y disfruten de todas estas actividades culturales que, por suerte, Buenos Aires nos ofrece muchísimas. Chicas, ha sido un placer estar con ustedes, Ceci, Eva, Nati, que ya se nos fue, pero también le agradecemos a la distancia, y a Flor, nuestra gran operadora. Lu, también un placer, como siempre, compartir con vos el micrófono. El placer es todo mío. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene, el lunes, ya no nos volvemos a ver hasta el lunes. Les mandamos por adelantado que tengan un muy buen fin de semana. Y nos encontramos próximamente entonces el lunes. Silbando Bajito, un programa para escuchar bien alto.